las manos. Bésame en silencio, deja que mi cuerpo te convierta en princesa y reina del placer. Enrédate en mis brazos y muerde mi pecho. Entrégate a mis caricias hasta que notes que se eriza tu piel. Ámame, ámame, sin miedo, ni peros, ni quejas, ámame. Ámame, ámame, y bebe de mis besos hasta el amanecer. Apagar el sed de tu calor. Ámame, ámame, sin miedo, ni peros, ni quejas, ámame. Ámame, ámame, y bebe de mis besos hasta el amanecer. Ámame, ámame, bebe de mis besos hasta el amanecer.